W Radio presenta. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Never surrender. No se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar. Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución. I'm running for president because I want to tell them, yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Vale la pena, compatriotas. Ladies and gentlemen, es para el bien de nuestra gran nación. The Beatles. Por favor, no hagamos diálogo. El cargo de presidente de la República. Especiales W. Hoy. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Considero que Berlín es el testículo de Occidente. Cuando quiero que Occidente grite, aprieto a Berlín. Nikita Khrushchev. A 25 años de la caída del muro de Berlín, W Radio. Buenos días, es domingo 9 de noviembre y sí, como lo están escuchando, se cumplen 25 años de la caída del muro de Berlín. Yo soy Gabriela Barkentin y pues hoy tenemos otro más de nuestros especiales de domingo, especiales aquí en W Radio. Ya lo saben, aprovechamos de repente estas horas para hablar con mayor profundidad de los temas que de pronto durante la semana pues nada más no nos da tiempo. Así que bueno, pues hoy es un día especial, un día de conmemoraciones, un día que nos recuerda pues todo eso, no solo lo que sucedió hace 25 años, que fue la caída del muro, sino pues lo que sucedió antes, que permitió que se construyera un muro, que se armara esa división, no solo yo diría entre las dos Alemanias, sino finalmente era como la marca más clara, más evidente, de repente una especie como de cicatriz que nos señalaba que la Guerra Fría estaba en su pleno apogeo. Así que bueno, yo recuerdo haber estado por ahí en Berlín en algún momento y ver todavía ese muro. Ya tenemos la edad para recordarlo, y también me acuerdo cuando cayó el muro, un poco esa emoción, ver esas imágenes, los conciertos, ver un poco cómo la gente se abrazaba y esta especie de alegría que contagia, pero que no deja de recordarnos que hubo motivos por los que se construyó, que mucha gente murió en todos esos años, que las divisiones entre las familias berlinesas pues fueron profundas, fundamentalmente dolorosas, pero que también, insisto y reitero, pues hablaba más allá de Alemania, ¿no? Todo el mundo sabíamos que había ese muro de Berlín, un muro de la ignominia, un muro de la vergüenza. Y bueno, hace 25 años cayó, muchos medios de comunicación en el mundo le han dedicado, le están dedicando páginas, sitios web, por supuesto programas de televisión y programas de radio como el que ustedes escucharán hoy a continuación. ¿Por qué nos tiene que importar a 25 años que cayó ese muro de Berlín? Un 9 de noviembre, así que los dejo con este especial W que lo va a conducir la periodista Mónica Romero. Va a estar muy bueno, tenemos como invitados y ya están en cabina Jacobo Dayan, que es un gran especialista del tema. Vamos a hablar también de cine, qué pasó con las películas, dónde estaba esto, dónde se manifestó en las películas. También estará Julia Palacios con nosotros para hablar de la parte de la cultura mediática. Yo recuerdo incluso que alguna vez alguien me trajo un reloj que traía un pedacito del muro de Berlín. Hasta eso se daba, hasta eso se regalaba. La gente compraba los pedazos del muro de Berlín. ¿Quién sabe dónde quedó? Lo buscaré por ahí en mis cajones. En fin, es domingo, domingo de meternos a los temas con mayor profundidad. Yo los dejo para que disfruten de esta siguiente hora y cachito en este domingo, domingo 25 años de la caída del muro de Berlín. Ladies and gentlemen. Especiales W. Durante 28 años separó familias y amigos. Su construcción, pero principalmente su caída, marcó el siglo XX. El muro de Berlín. La apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989 fue un punto decisivo en el derribo más famoso del mundo, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. Este hecho motivó multitudinarias manifestaciones, sobre todo las realizadas los lunes, principalmente en la ciudad de Leipzig, que llevaron a que el 9 de noviembre de 1989, el gobierno de la República Democrática Alemana afirmara que el paso hacia el oeste estaba permitido. Ese mismo día, miles de personas se agolparon en los puntos de control para poder cruzar al otro lado y nadie pudo detenerlos, de forma que se produjo un éxodo masivo. Los guardias no sabían qué hacer en un primer momento, pero cedieron ante la presión ciudadana y abrieron las barreras. Horas más tarde, los mismos berlineses se encargaron de derribar la barrera y esa noche el pueblo alemán puso punto final a la Guerra Fría sin un solo disparo. Entre 1961 y 1989, más de 5.000 personas trataron de cruzar el muro y más de 3.000 fueron detenidas. Alrededor de 100 personas murieron en el intento, la última de ellas el 5 de febrero de ese histórico 1989. Especiales W. Gracias, Gaby. Estamos arrancando este especial a 25 años de la caída del Muro de Berlín. El derribo el 9 de noviembre de 1989 de este muro que dividía la ciudad de Berlín traería consigo mucho más que la reunificación de una ciudad y de un país, por supuesto. Se convertiría en el símbolo del final de la Guerra Fría que cambió de forma inesperada la faz de nuestro mundo. Y tenemos ya aquí en el estudio, vamos a conversar sobre ello con Jacobo Dayan. Jacobo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, pues en ese momento histórico, un momento lleno de recuerdos históricos, un momento lleno de muchas cosas, sobre todo en la coyuntura que tenemos hoy en día. Cuéntanos, ¿qué significa esta caída del Muro de Berlín? ¿Por qué la tenemos que recordar? ¿Por qué los chicos que a lo mejor no nacieron hace mucho tienen que echarse un vistazo por ese momento de la historia? Bueno, ese 9 de noviembre de 1989, aparte de representar el fin de un mundo dividido en dos, generó una serie de expectativas, de esperanzas en el mundo, donde dejábamos atrás, desde la segunda, una forma de organizarnos globalmente que estaba vigente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que trajo, entre otros eventos, conflictos armados entre las dos superpotencias a través de terceros países o distintas regiones, las dictaduras militares en América Latina, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, los enfrentamientos en distintas regiones en Medio Oriente. Es decir, el mundo dividido en dos terminaba. Surgía una nueva esperanza de un mundo no dividido ideológicamente, de un mundo donde ahora se garantizaba la libertad, donde ahora se garantizaba los valores que en teoría dieron origen a la estructura política de Occidente. Caía la utopía del comunismo, desaparecía este sueño que para nosotros hoy y en el 89 ya era un fracaso real, contundente, de grandes masacres, de gran violencia, de gran represión, se dejaba atrás y volteábamos hacia el futuro con esperanza. Eso es lo que representó el 9 de noviembre del 89, es decir, poder resumir el mundo en un objeto, que era el muro. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué cayó antes del muro para que el muro cayera? Bueno, lo que empieza es a desmoronarse todo el bloque comunista, controlado desde la Unión Soviética, con el ascenso, la llegada al poder de Gorbachov, y la serie de reformas económicas y políticas, famosos por su nombre en ruso, la perestroika y el glasnost, ¿no? Estas reformas económicas y la flexibilización política lleva a ir debilitando, desmembrando de a poco la cortina de hierro que representaba todo el bloque de Europa del Este, controlado desde la Unión Soviética. Se empieza a desmoronar y los países empiezan a obtener cierta autonomía. Es decir, Hungría, Polonia, Checoslovaquia de entonces, Alemania, empiezan a adquirir cierta autonomía sin la presión que representaba la Unión Soviética encima de ellos. Y empezamos a ver personajes. Tenemos el movimiento Solidaridad en Polonia, ajá, encabezado por Walesa, ajá, Lech Walesa. Tenemos la presión de Juan Pablo II en todo. Fue determinante. Determinante. ¿No? La famosa frase, más que hecho contundente, una famosa frase de Ronald Reagan frente al muro, pidiéndole a Gorbachov que tire ese muro ya. Es un muro levantado por el bloque comunista para dividir Europa en dos formas de pensar. Entonces, esto se empieza a debilitar y lleva a los países, cada uno de los países, a tomar decisiones propias de qué quiere para el futuro. Ya sin el yugo soviético, la presión soviética, a un régimen que a todas luces hoy lo vemos, y entonces se sabía, un régimen represor, repito, con falta de libertades, no quiere decir que del otro lado todo era miel sobre hojuelas y en Occidente vivíamos perfecto, pero ese sueño que surge a principios del siglo XX como modelo de vida, esa utopía de la igualdad desaparece, se cae a pedazos. Y surge un nuevo mundo, que es el mundo que estamos viendo, un mundo que tampoco acaba de tomar forma, un mundo que no sabemos quién controla qué, con el poder político medianamente pulverizado, reacomodos regionales. Otro tipo de divisiones también, otro tipo, ¿no?, de divisiones, con resurgimientos. Hoy tenemos a una Rusia con Putin muy fuerte, retomando papel internacional, China empieza a ser un jugador, pero ya no está el mundo dividido claramente en dos ideologías como lo teníamos hasta el 9 de noviembre del 89, como acto simbólico. No quiere decir, claro, que el 10 de noviembre todo amaneció siendo un nuevo mundo. Es el acto simbólico que marca el final de toda una era que arranca con el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sucedido este acto simbólico? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera tirado el muro de Berlín? Bueno, tarde o temprano iba a caer. Los gobiernos comunistas empiezan a caer en toda Europa del Este. Y así como veíamos, por ejemplo, con la primavera árabe hace 3 años, cómo un país iba contagiando al otro, a los jóvenes que se levantaban e intentaban tirar dictaduras, el referente anterior que teníamos a algo similar, uh-huh, era lo que ocurrió en la Europa del Este, cómo regímenes comunistas empezaban a caer como fichas de dominó, uno tras otro. Se derrumbaba el gobierno polaco, el rumano, el búlgaro, el checo, el alemán. Entonces, como piezas de dominó empiezan a caer estos gobiernos totalitarios, la Unión Soviética se desmembra y se crean países que existían hasta, había que irnos casi 80 o 60 años antes, como Lituania, Letonia, Estonia, es decir, uh-huh, se regana la libertad y la independencia de países como Ucrania, que hoy otra vez volvemos a ver tratando ciertas regiones de regresar a Rusia. O sea, surge también otro tipo de conflictos, ¿no? Surge un nuevo mundo. O sea, estos países que terminaron con ese esquema, ese régimen político, ahora viven otra problemática. Claro, son países demasiado nuevos. O sea, si nosotros volteamos a ver Estonia o cualquiera de ellos, es un país que renace, literalmente renace, a finales de los 80, principios de los 90. Y en un microcosmos lo vemos en Yugoslavia, un país que, uh-huh, también explota violentamente y se desmembra. Y hasta la fecha utilizamos esa frase cuando hablamos de procesos de canibalización regional. Decimos, hay un proceso de balcanización, claro, en tal lugar. Que es un término ya se utiliza muy la, usado, ¿por qué? Porque lo que empieza a hacer es desmembrarse un país. Yugoslavia acaba dividiéndose en 6 países o 7, dependiendo si Kosovo, quien lo reconozca o no, y entonces empieza a surgir un nuevo mundo que hoy apenas empieza a asentarse, a sedimentarse. Entonces hubo una gran explosión y pensamos que al otro día Polonia ya era la Polonia de hoy. No, ha tardado décadas y no son muchas. Estamos hablando, si fuera a principios de los 90, tan solo 20 y tantos años, 25 años de la caída del muro. Un cuarto de siglo no es suficiente, no, para que se concrete ese, pues, cambio. Nosotros tenemos tratando de generar país 200 años. Sí, ahora nosotros ya nos tardamos, pero sí, 20 años es muy poco. De ahí lo sorprendente de el éxito de la reunificación alemana. Es decir, Alemania estaba dividido o fue dividida en dos desde el 45 prácticamente, ajá, aunque se oficializa en el 49. El muro se empieza a construir hasta el 61, y Alemania estuvo dividida en dos países, como si fueran completamente, bueno, no como si fueran, eran dos países completamente diferentes. Y a partir del 90, que es la reunificación de manera oficial, en 24 años han logrado crear una potencia económica. Claro. Oye, y por ejemplo, a México, todos los chicos mexicanos que nos están escuchando, ¿a México cómo le impacta esta caída del muro de Berlín? O sea, ¿México qué papel juega en ese momento histórico? Bueno, México participa de manera medianamente ambivalente durante la Guerra Fría. A ratos coqueteábamos con los países de Oriente, con ideologías de izquierda, pegados políticamente a Occidente por nuestra cercanía con los Estados Unidos, pero sobre todo lo que tenemos es la derrota de una forma de pensar o de ver el mundo, que también impacta a la izquierda mexicana, es decir, la izquierda... Para allá iba, ¿cómo, o sea, claro, cómo, ¿de qué manera influye, hay de qué que manera rehacer, levanta ánimos, de qué hay manera? Que rehacer la izquierda, ¿no? El pensamiento de izquierda. Se crea estos modelos socialdemócratas, donde no se trata de... pretende negar todos los beneficios que traía ideológicamente el socialismo, pero sí adaptado a una economía de mercado, de apertura, de libertades. Entonces surge una nueva forma de pensar. Nuestra izquierda no es la misma a partir de también en México y en el mundo, a partir de que fue evidente el fracaso comunista. En México teníamos fuertes movimientos de izquierda que reivindicaban esta forma de pensar porque en realidad era una apuesta válida, una utopía que llevara a los seres humanos a niveles de igualdad, de acceso a salud, educación, que uno no puede negar. Uno ve los índices hoy, por ejemplo, en Alemania, hay mayores índices de educación en la gente del este que en la del oeste. Tiende evidentemente a emparejarse. Pero ese es un buen parámetro, ¿no? El ver hoy a 25 años cómo están las dos Alemanias, cómo estaban en ese instante antes de que ocurriera la caída y cómo están ahorita. ¿Cuál sería tu balance? No hay una encuesta que por acá traigo que me parece interesante. Se hizo una encuesta reciente acerca de las formas de pensar del alemán del oeste contra el alemán del este. A 25 años se ha ido, sobre todo en los jóvenes, emparejando esto. Pero todavía hay formas distintas de ver el mundo. Sin duda. Entonces, por ejemplo, tenemos... Es una encuesta, un estudio que hacen un par de académicos, uno de Harvard, el otro de la Universidad de Frankfurt, y hacen una encuesta sobre la población alemana. Por ejemplo, económicamente todavía no están parejos. Hoy el ingreso, el promedio del ingreso de alguien del este es 2/3 partes que alguien del oeste. Es mucho. Decir, todavía no se emparejan. A 25 años, y es repito, mucha la diferencia, ¿no es? Pues 2/3 partes, digo... Es considerable. Sí, pero si tomas bueno, en cuenta, años, en 25 años es poco tiempo. Por ejemplo, el desempleo en el este alcanza el 10% de la población. Ajá. En el oeste 6%. Es decir, okay, cerca de emparejarse. Sin embargo, hemos tenido mucha migración ya con el muro tirado o caído de gente del este al oeste. 20% de la población del este en 25 años ha migrado porque encuentra mejores oportunidades en el oeste. Claro. Hay una carga impositiva a la población occidental para emparejar a la gente del este. Entonces, eso también ha traído un poco de malestar a la gente del oeste. Sí, bueno, ya. Los obliga, ¿no? Alemania está cargando una parte a la gente del este y otra parte a Europa entero. Entonces, no nada más tenemos una Alemania que ha logrado unificar, sino a una Alemania que hoy en día carga a Europa entero. Fíjate qué interesante conocer estos datos que de alguna manera nos reflejan lo que se está viviendo en estos momentos en los diferentes rubros, en la economía, en la sociedad, en la educación. Es muy interesante. Y tenemos ahora, Jacobo Dayana, a Valentina Larraqui, nuestra querida Valentina, que bueno, todos sabemos, ella cubre las actividades del Papa y en aquel entonces el Papa tuvo un papel importantísimo en ese momento, en la caída del Muro de Berlín. Valentina, te saludo con cariño. Hola, muy buenas tardes. Pues en efecto, mira, fue como ver hacer una tela prácticamente. Fuimos testigos de cómo se iba haciendo la historia, porque no cabe duda de que Juan Pablo II desarrolló un rol protagónico, y obviamente no es mi opinión personal, sino es la opinión nada más y nada menos que del mismo líder soviético Mijaíl Gorbachov, quien inmediatamente después de la caída del Muro de Berlín declaró que esa caída no habría sido posible de esa manera sin la presencia de un papa polaco, de un papa eslavo. Pero la historia realmente inició 10 años antes, con la primera visita de Juan Pablo II a Polonia. Fue una visita revolucionaria, por decirlo de alguna manera, porque si bien el mensaje del papa era aparentemente un mensaje religioso, seguido por millones de polacos que iban levantando la cabeza después de decenios de un régimen comunista, obviamente ese mensaje aparentemente religioso, que era, por ejemplo, decir, Cristo tiene que estar presente en la sociedad, Dios tiene que estar presente en todos los ámbitos de una sociedad, evidentemente ese mensaje se transformó en algo mucho más profundo. profundo y mucho más político. Y asistimos poco a poco a la semilla que él brotó, que nació ahí, digamos, que era Solidaridad, Solidarność, el primer sindicato de la Europa del Este. Es decir, ese sindicato nosotros lo vimos nacer. ¿Por qué? Porque un año después de esa primera visita del Papa a Polonia, a su tierra, pues vimos la huelga en los astilleros de Gdansk, y en las rejas de esos astilleros estaban la imagen de Juan Pablo II y la imagen de la Virgen de Częstochowa, patrona de Polonia, y el electricista Lech Walesa llevando, digamos, siendo el líder de esa huelga, que pocos meses después llevó a un acuerdo entre el gobierno y este sindicato independiente, nacimiento ya reconocido de Solidarność. Pero a partir de ahí, y estábamos apenas en el 80, después pues fuimos asistiendo el año siguiente, en el 81, al atentado a Juan Pablo II, que nunca se entendió, digamos, nunca se logró comprobar la pista búlgara, la llamada pista búlgara, es decir, Juan Pablo II como blanco de los servicios secretos o búlgaros o de la ex Unión Soviética, y al final del 81 también la imposición de la ley marcial por parte del general Jaruzelski. Entonces, una segunda visita del Papa, también sumamente importante en todo este proceso, la segunda visita a Polonia en 1983, cuando se enfrenta realmente al general Jaruzelski, que había decretado el estado de sitio, de alguna manera para evitar algo peor, que habría podido ser la invasión por parte de la Unión Soviética, como luego el mismo general reconoció. Pero se hablaron, lo que fue extraordinario es que era el encuentro entre dos patriotas, prácticamente. Es decir, Juan Pablo II entendió las razones que habían llevado al general a decretar este estado de sitio, y el general quedó absolutamente admirado, digamos, de la manera en la que Juan Pablo II le escuchaba y no le imponía, de alguna manera, la democracia. De hecho, el general Jaruzelski, es algo sorprendente, fue uno de los testigos en la causa de beatificación de Juan Pablo II y contó exactamente esto, es decir, que la manera en la que Juan Pablo II, de patriota a patriota, lo llevó a entender que tenía que levantar el estado de sitio, lo que sucedió dos meses después de la segunda visita de Juan Pablo II a Polonia. Y así, digamos, los eventos se fueron acelerando hasta 85, obviamente la llegada al poder en la ex Unión Soviética de Mijaíl Gorbachev, y cómo de alguna manera estos dos hombres, sin saberlo, empiezan un camino absolutamente paralelo, pero que inimaginable hasta ese momento, que culmina. Hemos tenido mucha migración ya con el muro tirado o caído, de gente del este al oeste. 20% de la población del este en 25 años ha migrado porque encuentra mejores oportunidades en el oeste. Claro. Hay una carga impositiva a la población occidental para emparejar a la gente del este. Entonces, eso también ha traído un poco de malestar a la gente del oeste. Sí, bueno, ya. Nos obliga, ¿no? Alemania está cargando una parte a la gente del este y otra parte a Europa entero. Entonces, no nada más tenemos una Alemania que ha logrado unificar, sino a una Alemania que hoy en día carga a Europa entero. Qué interesante conocer estos datos que de alguna manera nos reflejan lo que se está viviendo en estos momentos en los diferentes rubros, en la economía, en la sociedad, en la educación. Es muy interesante. Y tenemos ahora, Jacobo Dayana, a Valentina Larraqui, nuestra querida Valentina, que bueno, todos sabemos, ella cubre las actividades del Papa, y en aquel entonces el Papa tuvo un papel importantísimo en ese momento, en la caída del muro de Berlín. Valentina, te saludo con cariño. Hola, muy buenas tardes. Pues en efecto, mira, fue como ver hacer una tela prácticamente. Fuimos testigos de cómo se iba haciendo la historia, porque no cabe duda de que Juan Pablo II desarrolló un rol protagónico, y obviamente no es mi opinión personal, sino es la opinión nada más y nada menos que del mismo líder soviético Mijaíl Gorbachev, quien inmediatamente después de la caída del muro de Berlín declaró que esa caída no habría sido posible de esa manera sin la presencia de un papa polaco, de un papa eslavo. Pero la historia realmente inició 10 años antes, con la primera visita de Juan Pablo II a Polonia. Fue una visita

Jacobo, ya escuchábamos, Jacobo Dayán está con nosotros, internacionalista, experto en estos temas, ya escuchábamos todo lo que nos contaba Valentina de ese momento previo a la caída del Muro de Berlín, el papel que jugó Juan Pablo II. Sí, los personajes están como claramente identificados, ¿no? Gorbachev, uh-huh. Juan Pablo II, la frase Reagan del otro lado de Occidente, Valesa como personaje dentro de Polonia que empieza a desmoronar la cortina de hierro desde uno de los países en Polonia, que es donde, como bien decía Valentina, surge, inicia esta ruptura, que va a culminar simbólicamente, es importante, con la caída del muro todos los países se liberaron en ese instante, es el acto simbólico Ajá. que trae el fin de toda una era. Y es curioso ver cómo ocurrió, qué hechos se dieron como para que las escenas que veíamos en vivo en ese momento, de miles de personas llegando al muro, con picos, con martillos, con mazos. Sí, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo que de repente un día dijeron, un buen día dijeron, saquen todas sus cosas y vamos a tirar el muro? O sea, ¿qué pasó? Ya tenían los martillos listos. Claro, ¿no? ¿Qué pasó? Y es una serie de coincidencias, e incluso no planeadas, que llevaron a esto. La Unión Soviética empezaba a desmoronarse y a flexibilizar todos los controles en los países satélites. Y entonces ya países como Hungría y Checoslovaquia, por ejemplo, Polonia, como bien comentaba Valentina, empezaban a vivir transformaciones importantes y abrir fronteras sin llegar todavía al derrumbe total de la cortina de hierro, pero se empezaba a flexibilizar el sistema político. Lo que tenemos es en Alemania todavía como el eje central ahí del control soviético, todavía mano dura. Y entonces los alemanes del este empezaban a migrar a Checoslovaquia o a Hungría, tratando desde esos países llegar a Occidente. Ajá. Entonces eso lleva a replantear la política migratoria y de control en Alemania Oriental. Esto concluye ya en noviembre del 89 con la renuncia del secretario del partido, del general del partido, del presidente, la figura política importante Honecker en la Alemania Oriental y en el replanteamiento de políticas. Se junta la clase, el gabinete de gobierno Ajá. y deciden flexibilizar poco la migración hacia Occidente, es decir, poder solicitar permisos, abrir mayor apertura. Exactamente. ¿No? Y el secretario del Comité Central del Partido Comunista Alemán, un hombre de nombre Günter Schabowski, da una declaración a la televisión estatal. Acordarnos, en Alemania Oriental el control de medios es absoluto por parte del Estado. La televisora estatal, la ARD, recoge la declaración de este hombre que dice se flexibilizará la salida, las políticas migratorias, ¿no? migratorias de Alemania, de la República Democrática Alemana, la Alemania Oriental. Y el noticiero del 9 de noviembre, a las 8 de la noche, el noticiero oficial del país, uh-huh. arranca con la nota, la RDA, es decir, la República Democrática Alemana, abre sus fronteras. Y ponen la declaración de este hombre, y la gente lo interpreta como, porque le preguntan cuándo se abrirán, y dice de inmediato. O sea, ya. Sí, aunque no era ya. Ajá. Él dice de inmediato como diciendo, se hará esto pronto. Uh-huh. Y la gente lo interpreta como que en ese instante ya se puede salir. Uh-huh. Y sin que nadie los organice, la gente sale emocionada a las calles de Berlín. ¡Wow! ¡Qué momento! A tratar de salir. Los guardias del muro ven venir a miles de personas y no entienden qué pasa. Miles y miles de personas. Las órdenes que tenían ellos era que cualquier persona que intentara brincar el muro, había que matarlo, dispararle. Una cosa es que llegue uno, que lleguen dos o que lleguen diez. Que lleguen miles. Si ¿no? llegan miles, eufóricos, pensando que el muro ha caído, no saben qué hacer y hablan por teléfono a sus superiores pidiendo instrucciones. Y los de arriba tampoco saben qué pasa. Han visto la noticia en la televisión, que es una noticia mal interpretada de la declaración de este secretario, que tarde o temprano iba a caer el muro. O sea, lo que estaba planeado para ese 9, ¿no? Y entonces esto también llega la noticia al otro lado, a la Alemania Occidental, y los berlineses salen del otro lado del muro a recibir a sus compatriotas. Miles de un lado, miles del otro. Y los guardias del muro no les queda más que abrir una parte. No se tiró todo el muro el 9 de noviembre. ¿Cómo lo abrieron? Abren las puertas. Había pasos Ajá. Y lo que hacen es la gente sube y empieza a romper literalmente el muro. Ahora, el muro son 43 kilómetros de muro. No cae, no se derrumba la noche del 9 de noviembre. El muro acaba de ser destruido casi un año después, hasta el 90, cuando se oficializa la reunificación alemana. Entonces, lo que se da esa noche es la destrucción de partes del muro, ciertas zonas del muro, y la apertura de puertas en algunos de los pasos fronterizos que existían para pasar de un lado al otro. Pero las escenas que llegan es la destrucción esta, y a partir de ahí se viven ya meses con la frontera abierta, pero no con una Alemania dividida. Jacobo, vamos reunificada. Jacobo, vamos a escuchar ahorita parte de lo que se vivió, de esto que nos estás describiendo. Llegaron medios de comunicación, ahí estuvo la ABC y transmitió este momento. From the Berlin Wall specifically, take a look at them, they've been there since last night, they are here in the thousands, they are here in the tens of thousands. Occasionally they shout, Die Mauer muss weg, the wall must go. Thousands and thousands of West Germans come to make the point that the wall has suddenly become irrelevant. Something, as you can see, almost a party on. How do you measure such an astonishing moment in history? The East German government said tonight they were going to make more openings in the wall, at least a dozen more, put bulldozers right through the wall so that more people could cross to the West. The East German communist leadership tonight said there'd be a new election law guaranteeing secret elections which the rest of the world could monitor. And only 24 hours after East Germans were told they could go anywhere, anytime, the Soviet Union said that was a sensible move. Ahí está el momento de la transmisión por parte de ABC. Esto, bueno, que nos estabas narrando. Y lo veíamos y sabíamos que estábamos viendo historia en ese instante. O sea, hay momentos que de la vida que uno sabe que esos periodos o esos meses, esas semanas, pasarán a la historia. Pero aquí estabas viendo escenas que sabías que el resto de tu vida iban a marcar y que iban a acabar en el libro de historia, vamos. Instantes que iban a acabar en libro. Sin duda, de verdad impactante. Y te preguntaba yo, ¿pudo haber ocurrido algo que no fuera así? O sea, ¿pudo haber, la instrucción estaba de disparar si alguien se acercaba? ¿Pudo haber un guardia que lo hubiera hecho? Sí, era prácticamente imposible. Miles y miles de personas. También están espantados los guardias. Ellos están acostumbrados a que la ciudadanía o los berlineses orientales los respetaran y los vieran con temor. Ellos se acercan muy confiados, sabiendo o pensando que el muro o la frontera iba a ser abierta. Entonces, pues también yo creo que hay un shock por parte de los policías o de los soldados, más bien, que resguardaban el muro. Pues que lo único que hacen es pedir instrucciones, y cuando sus superiores tampoco saben qué hacer, simplemente... Pero entonces, si no hubiera habido esa transmisión de la noche anterior, el muro no hubiera caído ese día. Ese día no, sin duda no. Y bueno, lo interesante sería, o sea, es un proceso que hubiera acabado en algunos meses por caer, porque todos los países del bloque acabaron cayendo, pero que sea el 9 de noviembre del 89 tiene que ver con esta serie de casualidades que se dieron. Wow. Oye, ¿y qué se hizo ese 89? Es muy, muy emocionante. Bueno, primero veíamos estas escenas de familias reunificadas, amigos volviéndose a ver, gente, los occidentales recibiendo y saludando a los policías. Wow. O a los soldados del otro lado. Uh-huh. Gente yendo y viniendo. Evidentemente esa noche debe haber sido una locura haberla vivido en Berlín. Y lo que se hizo en los siguientes días, una serie de encuentros sociales, artísticos, culturales. Y hay uno en particular que a mí me parece sumamente emocionante, muy emotivo. La tradición alemana nos vincula directamente a la música, a lo que conocemos como música clásica y sus grandes compositores. Y había que festejar este evento de manera alemana. Más allá de toda la serie de conciertos populares que hubo, había que hacerlo también de manera muy local. Y entonces se decide que la orquesta berlinesa oriental, en la sala de conciertos de Alemania Oriental, se llevara a cabo un concierto con una de las famosas, o las más famosas piezas musicales alemanas, que es la Novena Sinfonía de Beethoven, con su Himno a la Alegría, el que todos conocemos. Ajá. Pero para hacerlo simbólicamente más importante, trae al director de orquesta Leonard Bernstein, judío y norteamericano. Y hago énfasis en lo judío porque también hay una carga sobre Alemania, o sobre esta división de Alemania tiene que ver con el Holocausto que ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial, los horrores de la guerra. Entonces trae a un norteamericano judío a dirigir una orquesta en Alemania Oriental, conformada por músicos orientales de la Alemania Oriental, músicos de Alemania Occidental, músicos de la Sinfónica de Nueva York, de la Sinfónica de Londres, de la Ópera de París y rusos de la Orquesta Kirov rusa. O sea, toda una mezcolanza. Pero son los países que dividieron sí. Alemania. Entonces se canta la Novena Sinfonía con músicos de las dos Alemanias, norteamericanos, franceses, británicos. Sí, con y todas rusos, las voces implicadas en la división. Y se canta este himno a la alegría con una variante que hace Bernstein. Hay un momento en que este texto de Schiller, que es el que se canta y conocemos todos como el himno a la alegría en la novena de Beethoven, habla de la alegría, Freude en alemán. Y Bernstein dice hay que cambiar esa palabra por Freiheit, en alemán, libertad. Y entonces es una versión, esta que escuchamos, es la versión original del 89, tocada en Berlín, donde la palabra y lo que se festeja es la libertad. Entonces es un gran concierto que se da en honor a la libertad. ¡Qué impresionante! Transformando, seguro Beethoven no estaría molesto de saber que su novena fue transformada y hablar de libertad en lugar de alegría nada más. Y con esta mezcla de voces de esos países que formaron parte de todo ese sistema. Exacto. Los países que provocaron la división ahora se juntan en una orquesta a tocar una pieza alemana que resignificada va a hablar de libertad. Interesante y qué maravilla poder recordar, poder escuchar, poder transformarnos hasta allá a través de tus conocimientos. Es muy emotivo. Este video está en YouTube, se puede consultar fácil, se puede buscar fácilmente y es muy, muy emotivo. Digo, toda la sinfonía la conocemos, la parte final donde está el coro y uno identifica estas palabras cambiadas de libertad. Pues te parece si escuchamos parte sí. de... Aparte de todo, hay hasta datos curiosos como en todo. Cuéntanos del 9 de noviembre sí, y Alemania. En Alemania se conoce el 9 de noviembre como el Día del Destino. Hay varios eventos históricos que marcan la historia alemana de los últimos, bueno, siglo y fracción, donde la historia alemana pudo ser diferente, en algunos casos lo fue, en algunos casos no lo fue. Y arrancamos desde el 9 de noviembre de 1848, donde se intenta derrocar a las monarquías e instaurar una república liberal en Alemania. El 9 de noviembre, con un asesinato de uno de los líderes del movimiento, se cancela esa posibilidad en Alemania. Luego tenemos el 9 de noviembre de 1918, cae el emperador Guillermo II y se instaura la República Alemana por primera vez hasta 1918, 9 de noviembre. El 9 de noviembre de 1923, Hitler intenta un golpe de Estado a esta República y es fallido, va a dar a la cárcel. 9 de noviembre de 1938, en Alemania se lleva a cabo la Noche de los Cristales Rotos, que es el punto de quiebre que da inicio, más o menos, a el Holocausto, a la persecución formal por parte del Estado a la población judía. Y luego tenemos otra vez el 9 de noviembre de 1989, donde Alemania regresa a su estado original después de estos décadas o siglos. Pues vaya, 9 de noviembre en Alemania. Oye, ¿y para este año? Este año se va a repetir la Novena Sinfonía de Beethoven con este cambio, se va a volver a tocar. Wow. Van a llevar a otro director también judío con otro elemento simbólico, Daniel Barenboim, argentino, israelí, palestino, las tres nacionalidades tiene Daniel. Va a estar David Bowie cantando la canción de Héroes, que también escuchamos hace un rato, que tiene que ver con la que nos puso Carla. Exactamente, que tiene que ver con el muro. Y el evento importante se va a llevar a cabo a las 8 de la noche, hora alemana, sobre la línea de donde iba el muro. Se van a colocar una serie de globos blancos, que a las 8 de la noche, que es la hora en que el programa de radio transmitió la oficialización falsa del fin del muro, y se van a soltar estos globos blancos al cielo, iluminados, como un acto simbólico de derribar estos muros ahora a través de unos globos que se van al cielo. Es lo que se va. Ahí terminan esas conmemoraciones en Alemania el día de hoy. Muy interesante. Muchísimas gracias, Jacobo. No, a ustedes, muchas gracias. Y día para pensar del mundo que tenemos. Día para reflexionar, y más en este especial a 25 años de la caída del muro de Berlín. Volvemos. Ladies and gentlemen. Especiales W. No todas las canciones relacionadas con el muro de Berlín hablan sobre el deseo de cambio o la tristeza de no sentirse libres. Algunas simplemente se preguntan, ¿qué había del otro lado? En España, Joaquín Sabina grabó la canción El muro de Berlín, de su álbum Mentiras piadosas, de 1990. Ese tipo que va al club de golf, si lo hubieras visto ayer, dando gritos de Yankee Go Home, coreando eslogans de Fidel. Hoy tiene un adoquín en su despacho del muro de Berlín. Ese mismo que tanto admiró la moral estilo soviet, por un 14% cambió la imaginación al poder. Desde que a Hollywood llega una línea del metro de Moscú, ha vuelto Rasputin, se acabó la Guerra Fría. ¡Que viva la gastronomía! No sabe si reír o si llorar, viendo a Rambo en Bucarest fumar la pipa de la paz. W Radio presenta. Con sed de justicia. Never surrender. No se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución. I'm running for president because I want to tell them, yes we can. Yes we can. Yes we can. Yes we can. Porque no te calla. Vale la pena, compatriotas. Ladies and gentlemen. Es para el bien de nuestra gran nación. The Beatles. Por favor, no hagamos diálogo. El cargo de presidente de la República. Especiales W. Hoy. A 25 años de la caída del muro de Berlín. W Radio. Continuamos en este especial a 25 años de la caída del muro de Berlín. Extraordinaria las charlas que hemos tenido hasta este momento, las piezas, la información. En la cabina de W Radio nos acompaña Julia Palacios para conversar sobre la cultura mediática post-muro de Berlín. Julia, bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, pues qué gusto estar aquí, sobre todo en esta fecha tan importante. Sobre todo, me da mucha curiosidad ver qué es lo que sucede con las nuevas generaciones. Pero aquellos que vivimos aquel tiempo y que vivimos la Guerra Fría, creo que tenemos otra concepción y nos sigue pegando muy fuerte pensar que el mundo, literalmente el mundo, estaba dividido en dos maneras muy radicales de ver el mundo, y estaban peleados y estábamos siempre con este mito de que podría empezar una tercera guerra mundial si se peleaba uno con otro y si estos dos colosos se enojaban. Entonces, bueno, pues viene toda una serie de cambios y que simbólicamente van a culminar uh-huh. en la caída del muro en Berlín, que además se había construido durante el gobierno del presidente Kennedy. Y físicamente era la representación de esta división del mundo y de esta guerra fría que se llamaba en ese momento. Entonces, tener dos enemigos poderosos o dos poderes que eran enemigos, más bien, pues era un mundo muy diferente. Entonces, que cayera esa parte física, simbólica, que cuando fue construida había ya generado una serie de efectos mediáticos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, pues un montón de películas. Claro. Yo recuerdo una que hubo aquí en México, incluso el niño y el muro. Entonces, que si al niño se le iba el globo del otro lado del muro, y que si los amiguitos y las familias que quedaban separadas, y los novios que quedaban separados, y el romance que era imposible. Pero bueno, esto a principios de los años 60, y luego después que este mundo esta enemistad se radicaliza, sobre todo con la guerra en Vietnam, diría yo, más fuertemente, y este mundo capitalista frente a este mundo socialista y comunista, en fin, creo que el muro empieza a simbolizar dos maneras de ser en la vida. Sí, dos posibilidades de ser. ¿Cuál? Aquí lo interesante, pues una, y yo lo diría muy mediáticamente, uh-huh. y como en ese momento se expresaba, un mundo en blanco y negro y un mundo en color, un mundo en tecnicolor. Y que incluso parte de esta construcción del muro era, no queremos que el mundo esté gris, ¿no? Como se veía desde Occidente y desde uh-huh. el capitalismo, que estos que viven el mundo gris vean el mundo en color. Pero bueno, la visión del otro lado pues también era tan válida, decir, pues nuestro mundo está en blanco y negro, pero estamos todos más parejos, una sociedad más igualitaria, una sociedad más equitativa, en fin, cada quien defendiendo sus puntos de vista. Entonces, con la caída del muro físicamente, yo creo que fue más fuerte en ese momento a nivel mediático. La expectativa en todo el mundo allí mismo fue fuerte. Incluso se dice, bueno, se va a derribar. Claro. Pero no esperaron a que llegara oficialmente a derribarlo, sino que la gente empezó a darle con picos. Y las escenas impactantes, gente llorando, jóvenes. Ya acabó esta basta, cuestión. ¿No? Ahora, lo interesante también es que mucha gente no... decían, bueno, no, yo me quiero quedar en mi mundo y yo no quiero pasar al mundo, volviendo a esta analogía, al mundo de colores, uh-huh. y los del mundo de colores, y vengan, está re bonito de este lado, y los otros probablemente decían lo mismo, está cautela, mejor, ¿no? Está mejor de este lado. Va a haber una serie de, obviamente, de programas de televisión, de transmisiones. En ese momento ya tenemos satélites, ya se puede hacer estas transmisiones, que fue visto en muchas partes uh-huh. del mundo, y mucha gente emocionada porque también simbolizaba que la guerra o esta guerra fría iba a concluir, y que eso que tenía el mundo en vilo durante la mayor parte del siglo XX, eso iba a terminar. Entonces era un motivo de alegría y un motivo de libertad. Desde, insisto, yo creo que desde el punto de vista occidental, eso no lo perdamos de vista, ¿no? Porque, claro, porque mediáticamente, bueno, los medios tienen su curso, o tenían su curso, de una manera muy diferente en este mundo oriental, digamos, en esta Europa oriental, muy diferente a lo que estaba sucediendo en la Europa occidental. Entonces, bueno, va a haber estos programas de televisión, los periódicos, las revistas, los reportajes, y luego una serie de documentales que se van a dar respecto a este momento. Esta fiebre o estas celebraciones, estas fiestas con música, con bailes, con entusiasmo, con expresiones diversas, van a prolongarse no solamente en ese año 89, sino van a prolongarse todavía muchos años más. aquí algo que me parece muy interesante fue el fin de año de ese 89. Fue como el fin de la década, pero era también el fin de toda una era. Empezábamos la última década del siglo XX. Entonces fue muy simbólico. Fue un momento doble o triple. Doble o triple impacto, de celebración. No es solamente estamos celebrando en Berlín el último día del 89, estamos empezando la última década del siglo XX. O sea que el simbolismo traía mediático. Mucho y muchas energías también. Mucha cuestión, además de lo mediático, mucha parte del movimiento también de la juventud, de estas personas que decían vamos a iniciar una nueva década, somos jóvenes de esta porque década. Porque además, ¿cómo estás viendo, cómo terminas y cómo haces el balance del siglo XX? ¿Y cómo empiezas el siglo XXI? Aquí es este siglo, hay el historiador Eric Hobsbawm que habla de los siglos, de los siglos largos y los siglos cortos. Allí mucha gente dice el siglo XXI empezó en ese momento, o el siglo XX terminó en ese momento, que fue tan, tan fuerte. Entonces, va a haber ese fin de año, yo creo que es algo que también quedó muy registrado, con mucha algarabía, muchas fiestas. Y bueno, mediáticamente vamos a seguir teniendo cosas, como decía yo, películas, obviamente. Y yo quiero resaltar esta famosa pieza de Roger Waters, que es The Wall, ¿no? De Pink Floyd. Roger Waters no escribe esto para The Wall, no lo escribe para el muro en Berlín, pero viene muy, muy adecuadamente a ser tomado como esta canción emblemática de la caída del muro. E incluso Roger Waters, años después, va a ir a hacer el gran concierto del muro allí en Berlín. Entonces, va a hacer este gran concierto, va a invitar a sus cuates, va a ser un momento, está grabado, es un gran himno, concierto. Y es un ya hoy en día y una relación total. Entonces, ¿no? Bueno, si él hablaba de las barreras emocionales que tenía cuando niño, que además cuando niño era había sido la Segunda Guerra Mundial y que sabes que, bueno, pues al fin de la Segunda Guerra Mundial los líderes se partieron el pastel y que eso va a dar eventualmente pie a la Guerra Fría. Este muro que estaba físicamente existente y que desaparecía, bueno, pues qué mejor himno que The Wall. Yo creo que esa es probablemente la expresión mediática más importante de The Wall, del muro en Berlín, aunque no haya sido expresamente hecha para ello. La otra que a mí me parece divertidísima es las piezas del muro. Claro. Que todo el llevarte mundo, tu pedacito el llevarte de ese momento pedacito, histórico, de esa barrera. Que además cuando se plantea, se va a derribar, pues yo creo que no pensaron si iba a vender como cascajo, como ¿A dónde lo iban a remover? Pero no pensaron los gobiernos de las dos Alemanias en ese momento, esto que estaba dando. ¿Qué iba a pasar? Bueno, pues resultó que se convierte en un objeto simbólico importantísimo. Entonces, todo mundo desde el que va allí, y yo rompí, yo le di, imagínense ustedes la energía y la fuerza la de Snape. O el graffiti, todo el graffiti que se pintó también, desafortunadamente mucho de ese graffiti desapareció. Obviamente hay fotografías y hay testimonios, porque es, estéticamente, visualmente, es muy valioso esta expresión del arte popular. Entonces están los grafitis, pero luego están estos pedacitos chicos y grandes que no solamente te los llevas, no solamente tú lo rompiste, sino también se venden. Claro. Entonces hay pedazos grandes, chicos, medianos, de todo tipo. Y en Estados Unidos se llevaron muchos pedazos. Hay concretamente en varias ciudades de los Estados Unidos pedazos de este muro grandes. Y que los periodistas que lo cubrieron, fue lo primero que se trajeron y lo primero que mostraron. A mí me tocó ver, compañeros, ese fragmento de historia, ese fragmento de piedra que representaba tanto. Que representaba tanto, exactamente. Entonces, miren acá, entonces estás mostrando en la televisión o estás en la radio hablando de un pedazo de piedra y toda la carga de gran parte del siglo XX tan importante que contiene esto. Entonces, imagínense, las piedras se vuelven mediáticas las y las piedras hablan. Las piedras hablan literalmente. Exactamente, y se pueden comprar en eBay y se venden a diferentes precios, pero tienen este valor. Insisto, ¿qué piensan los jóvenes, las nuevas generaciones que no vivieron esto, que nacieron después del 89, que nacieron ya en la última década del siglo XX? ¿Qué piensan de un pedazo de piedra que simbolizaba un mundo dividido en dos, cuando ahorita claro. El mundo está dividido en 700,000 cachitos y claro. Estamos peleados Julia, todos con todos? Muchísimas gracias por habernos hecho este viaje, este recorrido, por de alguna manera hacernos revivir nuevamente este momento histórico y tener presente estas capítulos pequeños que aún prevaleces, como tú dices, en estos trozos de muro. Muchísimas gracias, Julia. Gracias a ustedes y pues bueno, a celebrar la libertad. Ladies and gentlemen. Especiales W. Estamos de regreso en este especial a 25 años de la caída del muro de Berlín. Abordamos el tema del cine y la caída del muro ahora con José Antonio Valdés, crítico de cine y subdirector de información de la Cineteca Nacional. Bienvenido, José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, aquí recordando este momento histórico en este día. Cuéntanos, a ver, desde el punto de vista del cine, ¿qué era lo que se vivía? Del cine, bueno, curiosamente, si tomamos en cuenta que el muro se instaura en 1961... es un momento en el que el cine alemán prácticamente no existe, o el cine alemán que tuvo ese gran momento de gloria antes de la Segunda Guerra Mundial no existe. La generación que va a revivirlo, que va a ser toda la generación del llamado nuevo cine alemán, realmente comienza a notarse hacia fines de los años 60. Y todo tiene que ver con el famoso Manifiesto de Oberhausen, que es donde se presentan estos nuevos cineastas que pretenden, sí, cambiar, por un lado, el rostro que tenía el cine alemán, que desde la Segunda Guerra Mundial prácticamente había sufrido varios procesos que tenían que ver con la ocupación de los diferentes países que se dividieron, como bien decía Julia, el pastel, ¿no? Entonces, el cine alemán fue completamente despojado de toda noción heroica, guerrera o por el estilo. Se hicieron muchos Heimatfilms, o sea, filmes patrióticos, que vendrían siendo un equivalente de allá en el Rancho Grande para el cine mexicano. O sea, se hacía cine en las dos Alemanias. Se hacía cine en las dos Alemanias. Con su lema, cada una con su ideología. En la parte occidental eran estos Heimatfilms, que eran películas completamente folclóricas, con bávaros, con montañeses, películas muy coloridas y muy bonitas, pero absolutamente inútiles, ¿no? Y por el lado del lado oriental, pues bueno, el realismo socialista era lo que realmente mandaba, ¿no? Podían hacer películas que no hablaran del proletariado, los trabajadores, los obreros, y desde luego odas al Estado comunista. Entonces, así estaba cuando se instaura el muro de Berlín. La generación que formó el nuevo cine alemán, que son Volker Schlondorf, Werner Herzog, Rainer Werner Fassbinder, Wim Wenders, todos ellos, son una generación que nace sin un pasado inmediato. Todos ellos nacieron durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando crecen, pues no tienen la noción de qué fue lo que pasó antes de ellos, porque sus padres hicieron sistemáticamente algo para ocultárselos. Por lo tanto, es muy curioso que ninguna de las películas importantes de estos cineastas durante los años 70, la etapa más combativa de todos ellos, haga una referencia al muro de Berlín. Eran historias que tenían que ver, bueno, Fassbinder se va al melodrama, Wim Wenders se pone a recorrer el mundo y todas estas como nexos, estas ligas entre la cultura norteamericana y la cultura alemana en particular. Herzog se va a Aguirre, la ira de Dios. O sea, no hay un interés realmente en lo que está pasando en Alemania por parte de ellos. Entonces, realmente las primeras películas donde se empieza a notar mucho más el asunto del muro son hacia casi el final del régimen comunista. Hay una que, bueno, o sea, cuando se va liberando la bomba, ¿no? Exactamente. La olla express, perdón. La olla express, y bueno, en el caso de, por ejemplo, Las alas del deseo y Tan lejos y tan cerca, que son dos películas de Wim Wenders que escribió con Peter Handke, donde se habla de unos ángeles que andan por la tierra escuchando los sentimientos y las emociones humanas, y bueno, uno de ellos, dos de ellos más bien, uno en cada película, deciden volverse humanos para saber qué significa ser etéreo, qué significa ser mortal y no ser etéreo como es un ángel. Ajá, sí. En este mundo del cine, ¿hubo o surgió en algún momento algún tipo de cine alternativo que permitiera antes, o sea, en esos primeros años o en los 70, que estaba muy intenso, que hubiera esas fugas, aunque no fuera un cine profesional? No, no la hubo porque no se podía. Realmente el cine alemán tenía unos estándares muy cerrados. Y lo que te contaba de las alas del deseo es esto, porque ahí es donde está el puente entre esas dos épocas de Alemania. Por un lado, las alas del deseo, los ángeles podían cruzar de un lado al otro el muro de Berlín sin problema, porque no había nadie que los viera. Pero en la segunda película ya hay una crisis, porque ya el muro no existe. La primera película, Las alas del deseo, fue en 87. La segunda, en 93. Por lo tanto, el muro ya no está. Y eso provoca, de alguna forma, en Wim Wenders un cierto desequilibrio, ¿no? Entonces, hay varias películas. Es lo que te iba a preguntar. ¿Qué películas tenemos que ver de este momento histórico? De ese momento histórico, curiosamente, son más para adelante, son hacia la década de los 2000. ¿Cuál? Hay, por ejemplo, una que se llama Berlín está en Alemania, de Hannes Storr, que en México pasó en una semana de cine alemán y no tuvo mayor distribución, que era la historia de alguien que sale de la cárcel en el año 2001, cuando ya no hay muro de Berlín, y él entró en la cárcel cuando había muro. Entonces te enfrentas a un país completamente distinto. También me acuerdo de un documental que se llama El todo viene en Occidente, de Hans-Peter Klassen, que ese es como más cercano a la caída del muro, es 1990, y era una llamada de atención de qué era lo que se iba a enfrentar realmente Alemania, ya con este nuevo país que se va a anexar, que era la Alemania Oriental. Era un documental muy fuerte acerca de cómo se vivía en la Alemania de los años 90, en la Alemania de los ricos, por así decirlo, y cómo había marginación, había pobreza, había crisis económica, y finalmente este otro país que se nos va a venir encima, cómo se va a poner a funcionar. Eso es un documental padrísimo. También Margaret von Trotta, que es de las que vienen de la generación del nuevo cine alemán, tiene una película que se llama La Promesa, que es desde el melodrama muy bonita, dos amigas que son de verdad grandes amigas y de repente la amistad queda dividida por el muro y prometen volverse a ver cuando el muro se caiga, y bueno, cuando se vuelven a ver es un momento impactante, ¿no? Y desde luego, bueno, dos películas imprescindibles, Adiós a Lenin, de Wolfgang Becker, que es la historia de esta mujer que es como una comunista ferviente, combativa, que de repente se le cae el muro, ella cae en coma y el hijo hace todo lo posible porque cuando ella despierte todo sea igual. Entonces, las puestas en escena que hace el hijo de la Alemania comunista son de verdad divertidísimas. Y claro, es esta crítica también por parte de Wolfgang Becker de pues la gente que se niega al cambio, la gente que no puede soportar una transformación de ese tipo. También está La vida de los otros, de Florian Henkel von Donnersmarck, que gana el Oscar de película extranjera, y que es la historia, ahí estamos en la Alemania Oriental, la historia de este espía de la Stasi que está escondido en un desván, escuchando la vida de un intelectual aparentemente perseguido por el régimen, y cómo se va sensibilizando, y cómo termina la película con la caída del muro de Berlín y esta gran interrogante, ahora qué va a seguir, ¿no? Pues ahí tenemos, muchísimas gracias, José Antonio Valdés. Ahí tenemos unas propuestas extraordinarias que podemos ver sin duda este fin de semana y, por qué no, otros días más. Esperemos que haya disfrutado este especial a 25 años de la caída del muro de Berlín, y si quiere volverlo a escuchar, a disfrutar, puede buscarlo en la página de wradio.com.mx y quédese con nosotros aquí en la programación de W Radio. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Estamos en Facebook como Mi Música. Búscanos en Radio Nomi como Mi Música. Mi Música, radio por internet.